tiempo a esta parte, y quizás a lo largo de muchísimos años, hemos visto cómo la juventud ha sido víctima de miles de interpretaciones, prejuzgamientos y sin razones que terminaron de configurar una imagen unívoca, cerrada y segmentada de la juventud. Los medios de comunicación forzaron la construcción de un estereotipo del joven en riesgo, violento, incompleto e inmaduro, que justificaba la intervención sobre su propia vida. Y ante la desigualdad de derechos reales, lo único que puede ofrecer es la igualdad a partir del consumo. La sociedad ofrece a los jóvenes un mundo del consumo, de las zapatillas, de la ropa, del celular, del boliche. Y si no consumís, no sos parte. Esta es una de las violencias cotidianas que sufren muchos jóvenes y que los fuerza a buscar otras vías para intentar ser parte de esa sociedad que vive expulsándolos. Aún así, ante toda la violencia ejercida sobre la juventud, nos muestran un recorte de la realidad donde todo se invierte, donde los jóvenes son los peligrosos o culpables de hecho de violencia, sin detenerse en sus historias de vida, en su pasado ni en su actualidad. Ahora bien, son los jóvenes, al igual de lo que ocurre en todos los aspectos de la sociedad, de por sí heterogéneos, tienen intereses distintos, ideas religiosas e ideológicas diferentes, posturas políticas distintas y sobre todo tienen diferentes visiones del mundo, no solo con respecto al resto de la sociedad, sino entre ellos mismos. Son los jóvenes los artistas que decoran nuestra ciudad, son los que generan ritmos, participan de las murgas que le dan vida al carnaval, son aquellos que forman bandas, sean de rock, folclore o cumbia, los que escriben poemas y cuentos, los que hacen de los lugares públicos una pista de skate o un estadio de fútbol. I saw my reflection in my father's final tears. The wind was slowly melting, San Francisco disappears. Acid hits unmade beds and you Woodward world queers. I know you're lonely,